cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este que consideramos tu programa, también debes considerarlo así, Confusión en radioesperantia.com. Y una semana más estamos aquí prestos, dispuestos para mostrarte la selección musical que, como siempre, con todo el cariño del mundo, hemos buscado, rebuscado, seleccionado para que la disfrutes. Estamos ya enfilando la recta final del mes de abril de este 2026 y hoy pues para la presentación me he quedado con un teclista, él es de Filadelfia, aunque se marchó rápidamente a Los Ángeles y ahí es donde vive. Uno de estos virtuosos, empezó a tocar el trombón a los 7 años, casi nada, el saxo, pero luego ya se quedó con el piano. Es Charles A. Kelly, que acaba de grabar un álbum espectacular y que hoy te presentamos. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante, pues vamos ya con lo que importa, que es la música. Charles A. Kelly, Focus on Purpose. Aquí comienza Confusión. Enfócate en lo que importa. Focus on Purpose, lo nuevo de Charles A. Kelly. Un pedazo de teclista que toca pues un montón de instrumentos. Ya te comentaba al principio que empezó tocando el trombón a los 7 años, casi nada. Vive en Los Ángeles, California, aunque él es de Filadelfia, tal como te he dicho. Una delicia de tema, Charles A. Kelly. Y nos vamos con otro músico, más que músico, que lo es. Ha sido durante un montón de años profesor en la Universidad de Carolina del Norte, dando clases de lo que él controla, que es la trompeta. Deben rondar pues eso de los 70 años, con 770. Y aunque ha formado parte de algunos grupos, pues en solitario tiene poquito. Se ha decidido tarde, pero nunca es tarde, si la dicha es buena, según comentan. Él se llama Douglas A. Jackson. Y esta maravilla que escuchas se llama Elizabeth City Grooves. ¡Qué delicia! Elizabeth City Grooves. El trompetista Douglas A. Jackson, que después de estar un montón de años como profesor ahí en la Universidad de Carolina del Norte, ha decidido lanzar trabajos por libre. Nos encanta Douglas A. Jackson. Una pasada. Ya lo conocemos, lo hemos puesto en alguna ocasión, este tema concretamente. El del guitarrista neozelandés Ryan Lavalette. Y con la vocalista El Kato. Nos llegaste y una pasada. Ryan Lavallette, una maravilla de guitarrista, y este tema con la vocalista El Keilo, Keito. El tema se llama You, y creo que lo escuchábamos hace ya unas semanas. Lo escuché, me encantó y digo, pues venga, vamos para allá. Es del año 2025, del pasado año. Y continuamos, que esto pues no acaba prácticamente nada más que comenzar. Confucio fue uno de los que inventó la confusión, y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. La historia de este saxofonista californiano de Palm Springs es bastante curiosa, porque empezó a tocar el saxo a los 10 años, lo hacía de lujo, y cuando tenía solo 15 años, el guitarrista Steve Oliver, que además lo hemos puesto aquí un montón de veces, le produjo y le financió su primer trabajo, así que su primer sencillo lo grabó a los 15 años ya como saxo. Esto que escuchas es del año 2020, su álbum Life of the Party, y se llama exactamente Dance. ¡Qué delicia! Chase Huna. Pues seguimos con nuestro mentor de viento. El año 23 lanzaba Promise, la trompetista neoyorquina Cindy Bradley. Esto se llama Night Flight. Era el tema que más me gustaba y me sigue gustando de este álbum Promise del 2023 de esta trompetista neoyorquina Cindy Bradley. Tiene un gusto exquisito y una forma de tocar que me encanta. Y como dato así anecdótico, ella también es neoyorquina, la actriz de Homeland, seguramente te suena, Claire Danes. Claire Danes, o Danes, creo que se pronuncia, pues fueron al mismo instituto con Cindy Bradley y son muy amigas. Un dato así curioso, me gusta darlo de vez en cuando para salirnos un poco del panorama musical. Cindy Bradley, Night Flight. Turno de noche de su álbum Promise del 2023. Esto es una delicia. Club 1600. Rex Right Out. So Not So. Thank you. Ride Out, que es el productor, teclista de este proyecto, Club 1600 en español o Club 1600 en inglés. Pues es un proyecto muy similar a los que montaba Quincy Jones con Q Joint. Unieron un montón de artistas, interpretaron algunos temas, unos originales, otras versiones. Y en el caso de Rex Rideout, produjo dos álbumes fantásticos de Club 1600. Y este es el primero, pero fíjate qué plantel. Roy Ayers, Randy Brecker, Will Downing, Ron Lauren, Maisa, Chelly Minucci o Alison Williams. Fantásticos. Esto se llama Show Not Show. Y el álbum que lleva el título de el proyecto, Club 1600, producido por Rex Rideout. Vamos a Japón. Osaka, aunque vive hace muchísimo tiempo en Tokio, y se llama Nao Yoshioka. Y este tema, You Got to Feel It, Phil, lo interpreta con dos pedazos de músicos, Benny Huna y Braxton Cook. Ella es vocalista de jazz y soul allá en Japón. Y este tema, pues tiene su aquel, ¿sabes? Lo acaban de presentar, me encantó y digo, pues nada, esto lo voy a poner en confusión. Que suena verdaderamente de lujo. Nao Yoshioka. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. We'll be right back. uno de nuestros artistas virtuales de Confusión, Cool Music North. A este tema lo hemos puesto como nombre Soul King de Beth Line. No sé si nos hemos pasado mucho con el bajo, pero nos suena de lujo. Cool Music North, artista virtual. Y como te digo, desde hace ya una temporadita, todos nuestros artistas virtuales los tienes en nuestro canal de YouTube. Ahí puedes ver a todos. Tampoco tenemos tantos, pero bueno, que si te gustan, pues tiene una variedad inmensa. Cool Music North, Silk in the Baseline, que nos suena muy bien, muy bien. El guitarrista se llama Norman Brown. Publica estos días este fantástico álbum, Authentically Norman, y lo que escuchas, King Normatic. Grandísimo álbum, Authentically Norman, King Romantic, Normantic. Lo que escuchas de este pedazo de guitarrista de Luisiana, Norman Brown. John Smatla es el teclista que lidera esta formación Ultra Blue que te presentamos hace poquito. Este álbum es del 2025, se llama New Year Stories. Y esta delicia, la chica con el tatuaje, el girasol, como tatuaje, The Girl with the Sunflower Tattoo. una banda genial liderada por el teclista John Smatla. Y el álbum de este año 2026 te lo presentábamos hace poquito. Esto es del año pasado, New York Stories. Y lo que escuchas, The Girl with the Sunflower Tattoo. La chica con el tatuaje del girasol. ¡Qué delicia! Igual que lo nuevo de este pedazo de guitarrista, Chris Standing. Time of Change. También lo presenta estos días. Lo que escuchas, un temazo, Hollywood Hustle. Siempre me ha encantado este guitarrista, Time of Change, es lo que publica en 2026 y lo que escuchas es una pasada, Hollywood Hustle. Él se llama Chris Standring y, como te he dicho, es guitarrista. Bueno, vamos a Alemania. Ahí surgió hace unos años este fantástico guitarrista y vocalista, Thorsten Goetz. Este álbum es del 2023, Soul Searching. Turn the lights down loud. Everything will be alright. Won't you come and sit with me, my baby? Relax there in your home, with just your daddy's arms. Baby, it's late, won't you stay? No delay, only keeping you from harm. Nobody knows you better than me. I knew it from the moment that I saw you standing up under the tree. Under the tree of life, no one can see how great you are to me. Baby, you are the one for me, my ever love. We'll go slowly as you need. What do you need from me, baby? I can get you anything you need tonight. Turn the lights down low and everything will be alright. What am I to do when I am so in love with you? But see, for me, it's it's much too soon. And I can't go this far tonight. You're scaring me a little bit, my baby. But I know you don't really mean no harm to me. So please take it slow. Cause we still have the rest of our lives, my darling, my sweet, sweet, sweet love. Nobody knows better than me. I knew it from the moment that I saw you standing alone there under the tree of life. No one can see how great you are to be. Babe, you are the one for me, my everlasting. Thorsten Götz, alemán, Turn the Lights Down Low, que incluye en su álbum del 2023 Soul Searching. Menudo descubrimiento, lo conocimos hace poquito, cuando te presentamos el último álbum. Hemos ido rebuscando a ver qué encontramos de él y tiene verdaderas gozadas. Como este álbum, que este hace, pues eso, 3 años justamente. Thorsten Götz. Volvemos a Estados Unidos. Pieces of a Dream, la banda del bajista Cedric Napoleon. Este álbum es del 2013, In the Moment. un discazo el que se marcaron en 2013, Pieces of a Dream, este trío, liderado por el bajista Cedric Napoleon. My Determination es el tema que escuchas de este In the Moment. ¡Qué pasada! Pieces of a Dream, una banda que siempre, siempre nos ha encantado y que suena habitualmente aquí en Confusión. Nos vamos con el último indicativo y los tres últimos temas del programa de hoy, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. El guitarrista Craig Sharma compone un montón de temas para bandas sonoras, anuncios, series de televisión, películas, y aparte pues compone también pues temas como este fantástico Santa Barbara Crazy, un tema que no se incluye en ningún álbum, lo ha lanzado así, pero probablemente pues veamos próximamente pues un álbum con un montón de temas más. Músico muy prolífico, un guitarrista excepcional, Craig Sharman. Y nosotros vamos con el tema que nos ayudará a decirte en un ratito que volvemos enseguida. Es nuestra artista virtual, Thelma Washington, con otro temazo, You Can't Leave Me. Sharper than they should be, but love don't break that easy. up from the bed. You don't just unpack that. Una maravilla. Thelma Washington, nuestra artista virtual, que junto al resto puedes escuchar y ver en nuestro canal de YouTube. Todos los enlaces los tienes en el post correspondiente a los últimos programas, incluido este, que ya tienes en radioesperantia.com. Tienes ahí el podcast, el audio, los reproductores, la lista de reproducción completa, artista, música, duración. Tienes también la forma de contacto. Agradecemos enormemente todos los mensajes que nos llegan, toda la música que nos mandan, músicos, amigos, excepcional todo. Estamos encantados y muy agradecidos. Y ahí lo tienes todo en radioesperantia.com, que es que donde parte este programa. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra de la realización y presentación. Me ha encantado volver a compartir este tiempo de radio contigo. Y nada más, que en una semanita volvemos y aquí estamos. Bye bye, a ser moderadamente felices y hasta la próxima, Architects of Sound.